Eulogio Lobato González. ¿Cómo te va el estudio? Muy bien. ¿Y qué te pasó el año pasado? No, porque no me puse para las cosas, no estudié. ¿Y qué tuviste que hacer? Ponerme para las cosas, estudiar y leer realizaciones. Ajá. Extraordinario, y ahí desaprobé por matemáticas. Y entonces desaprobaste y estás repitiendo el octavo grado. Sí. ¿Eh? ¿Eso te duele mucho? Porque ya mi amigo está en noveno y yo estoy en el mismo grado. Sin embargo, que tú estuvieras mal en esta asignatura, ¿te provocó llevar a cabo un fraude académico? ¿Tú te fijaste? Yo no me fijé, pero si al final yo estaba perdido, ¿para qué me voy a fijar? Si yo que estaba al lado mío, estaba por qué. Entonces, bueno, hasta cierto punto ganaste en valores, en la honestidad, ¿verdad? Claro, siempre hay que ser honesto. Fuiste honesto, y eso es bueno. Claro. ¿Cómo tú haces los trabajos prácticos? ¿Cómo te lo orientan? Cuando tienes que hacer un trabajo práctico individual. No, lo hacemos en equipo de 6 estudiantes. Y cada uno le van tocando una pregunta del trabajo práctico, la introducción, el desarrollo, conclusiones. ¿Sí? Cada... ¿Cómo tú lo haces? En la casa, por ejemplo, ¿a quién tú le pides ayuda? A mi mamá. A mi mamá, y si puedo ¿por ir. Qué libro? ¿Por qué libro tú lo haces? Por historia. El libro de historia moderna. De texto, ¿verdad? Es de historia moderna. Ajá. Historia moderna y contemporánea. Sí. ¿Y qué te parece mejor y qué te orienta el profesor o la profesora? ¿Que tú tienes que escribir ese trabajo práctico con tu letra o tú lo puedes hacer por computadora? ¿Cómo no, es por letra. Tienes que escribirlo con tu letra. Si es computadora, no te lo aceptes. ¿Cómo te estás preparando para las pruebas finales? Bueno, estoy esforzando a ver si puedo pasar este grado. Bueno, me ocurre lo mismo que me pasó el otro año. Y me estás diciendo que repetiste el grado por matemáticas. Sí, matemáticas. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo estás hoy en matemáticas? Más o menos estoy. Estoy tratando de... De sacarla. Pero no te vas a fiar. No. ¿Cómo tú debes comportarte para la prueba final? Bueno, comportarme bien. Ya, vamos a aplicar la prueba. Tú entras al aula, ¿qué debes hacer? Yo hacer silencio y concentrarme en lo que estoy haciendo. ¿Qué llevas para hacer la prueba? Un lápiz y una goma. Y una cuchilla, a ver si hace falta. ¿Pero no puedes llevar nada? No, nada más. La hoja y ya.